Vamos a presentar a Eugenia Moyano. Ella es abogada, defiende a las denunciantes, a las mujeres denunciantes contra Roberto Macho en una situación de violencia, claramente, ¿no? De violencia laboral, de violencia de género, que ya hemos tratado en este programa, pero al parecer hay nuevas situaciones que querían expresar. Eugenia, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día a todos. ¿Cómo están? Muy Muy bien, bien. arrancando acá la mañanita. Y bueno, Sí. entrando con estos temas que son muy importantes. ¿Qué tenés para contarnos? Que nosotros queríamos con las chicas, digamos, hacer como siempre que hemos hecho, digamos, de que empezó la causa, lo de salir en los medios cuando hay alguna situación, bueno, judicial, que en este caso también hay judicial y por afuera de lo judicial. En lo judicial, bueno, la causa, nosotras ganamos una instancia de nulidad hace poco, hace un mes más o menos, o menos de 2 meses, y han apelado a la corte insistiendo con que, bueno, no hay delito y que no tienen acción ellas para denunciarlo a Macho. Es el mismo argumento, digamos, pero van a ir a la corte de Mendoza. Y bueno, y la cuestión en la corte es que los recursos de casación que los insta la defensa tienen poca participación o nula de la querella, que somos nosotras. Entonces dependemos de que la corte se siente a tratarlo para que no hayan cuestiones como prescripción y demás. Entonces, bueno, es también la movida en ese sentido para poder avanzar y que siga habiendo violencia, de hecho, en la práctica, digamos, porque este año, bueno, hay elecciones a nivel político, pero también sindical. Y a ellas y a otra gente, por motivos similares también, ¿no? De violencia interna, laboral, institucional y porque se animan a decir distintas cuestiones, como denuncias de tipo económica contra él y demás, los han expulsado a nivel sindical. Y ahora hay un Congreso Nacional. En realidad, cuando los expulsan en un Congreso sin las mayorías, provincial y con ciertas cuestiones y de ilegalidad que ya se plantearon al Ministerio de Trabajo. Y ahora viene un Congreso Nacional y después las elecciones. Entonces, siguen habiendo estas situaciones, por ejemplo, de falta de libertad sindical y violencia laboral, de acuerdo también a normas vigentes como la. Desde el año pasado, el convenio 190 de la OIT, que nos habla de esto, de la violencia laboral, que no le permite tanto a mujeres como varones, ¿no? Internamente trabajar en libertad y sin discriminación. Después hay otras cuestiones así particulares en cada uno de los casos, en donde, por ejemplo, son, no sé, de profesión enfermeras y las ponen a trabajar en archivos o en cuestiones que no tienen que ver con su profesión. Dentro de ellas están con cargo a nivel sindical, ¿no? Así que bueno, sigue la violencia, digamos, y cuando uno avanza en la parte judicial se toman medidas por afuera de este tipo, por ejemplo. Eugenia, recordarnos un poquito cuál la causa, cuántas mujeres son las denunciantes y Yo tengo 6 mujeres en trámite, hay unas que están en las causas más avanzadas que otras. Unas todavía están en la Fiscalía de Género y otras se fueron en su momento con otro abogado a la correccional, a la Fiscalía Correccional. Después hay causas que creo, si no me equivoco, que tenía, no sé si una o más, la doctora Carolina Yaqui, o sea que hay varias causas que tiene él en la parte, digamos, de maltrato y demás, y hay causas económicas que tiene él también pendientes en la justicia, por malversación y demás, de fondos. Y esas todas han ido avanzando, incluso en la económica, que nosotros tenemos relación con la gente que está ahí, ya hay pericias contables con montos y todo. Así que bueno, hay todo un manejo interno que es bueno ponerlo, digamos, en el tapete para hablar de cómo se manejan los sindicatos, toda esta crítica a cómo se manejan los sindicatos y demás, que viene por las personas, en realidad, no por la actividad sindical en sí, sino por las personas que están muchas veces a cargo que se manejan de esta manera. Tengo Así que bueno. una consulta. Mira, el Sí. caso este fue muy sonado, tuvo, por suerte, mucha visibilización en su momento. De aquel tiempo a esta parte, según lo que vos has podido ver, digamos, o lo que tenés como conocimiento, ¿sentís que ha habido algún cambio que impactó en la forma en que, porque claramente esta era una práctica común, o sea, ahora salió el emergente de Roberto Macho, pero digo, pocas mujeres en el ámbito gremial, en general sin ocupar espacios de poder, bueno, eso es en general, una problemática general, pero en el campo particular del gremialismo, o en general, ¿vos sentís que esto ha podido tener algún tipo de impacto en modificar esta situación? Para mí, en la causa judicial en sí, que yo estoy desde fines del 2021 con ellas, nosotras, por ejemplo, si lo miramos desde lo procesal, primero que es una causa por amenazas, si bien se inició en contexto de violencia de género y demás, el delito en sí, que es las amenazas, es un delito leve dentro de lo penal, que sabemos que no va a terminar en una prisión ni nada, en una condena con prisión y demás, de manera efectiva, quiero decir. La cuestión es que yo estaría, por ejemplo, en la primera etapa tratando de salir y entrar a la etapa de investigación plena, que es la producción de pruebas y demás, aparte de la que ya se acompañó, testimoniales, periciales, todo eso, y yo todavía no puedo entrar a esa parte porque los planteos de nulidad y todo eso son previos y son anteriores, y él quiere que en realidad caigan las causas, sobre todo desde lo político, porque ellos, bueno, tanto la parte sindical como la parte política, si él tuviera aspiraciones, no tenés que tener antecedentes, ¿no es cierto? Pero más o menos, yo creo que aparte se torna inoportuna la justicia llegada a una instancia, si él puede acceder o a otros cargos o a manejar situaciones como ahora, que aunque no sea candidato pueda manejar una lista y los candidatos y demás, o sea, tenga todavía ese poder después de 2 años y pico con causas de distintas denuncias de distinto tipo. Quiere decir que la justicia a veces no es oportuna, Claro. pero generalmente se va a tornar en inefectiva, digamos. Exacto. O sea, yo pienso que lo lento torna la justicia ineficaz en todo sentido, en cualquier causa. Exacto. Y en esta, yo no he entrado todavía al periodo de investigación plena con producción de prueba y demás por todos estos planteos. Y ahora en la corte, con el riesgo de que, como lo maneja esta instancia, la defensa, que sería el abogado de él, yo corro el riesgo de que si la corte no se sienta oportunamente y en tiempos procesales, se prescriba la causa, por ejemplo. Entonces, sí, la justicia es inoportuna ahí, o sea, no se vuelve eficaz. Claro. Lo único que se quiere es justamente la condena, que cree el antecedente de que esto existe y que sí se dio y que no son manejos como tienen que ser para que haya Aislados, claro. libertad y falta, o sea, que hay violencia, aunque el día que estas frases y estas cuestiones o cómo las trataba las chicas no fuesen violencia de género, lo son, y son violencia laboral en última instancia, y que esto se visibilizara, se detectara y se fuera operativo, digamos, que la persona tuviese consecuencias, así como han habido en otros ámbitos institucionales, en la ONC, con casos de abuso o cuestiones así. La cuestión es esto, que ver lo que pasa también en la parte sindical, que las mujeres no tienen libertad para ponerle presentarse en cargos y llegar a acceder, tener cargos efectivos como tenían muchas de ellas con él, y que él manejara todo, o sea, lo que firmaban, lo que hacían, qué cobraban, la coacción, ¿me entendés? La Claro, violencia todo el tiempo, como un claro. manejo normal. Bueno, por lo menos ya digo, más allá de que ojalá que esto llegue a buen puerto y sea, o sea, y tenga el mejor resultado que debe tener, que es el de la justicia, ya el hecho de que exista la causa es cierto que sienta un precedente y ya el hecho de que por lo menos Roberto Macho no se pueda presentar o que haya quedado de alguna manera anulado, entre comillas, como candidato, bueno, es algo, ¿no? Es algo, pero es un camino que recién empieza. Y digo, no sé si vos te ves en ese contexto, pero es un hecho histórico, de alguna manera, en el que ustedes son protagonistas y sobre todo las chicas que se animaron a denunciar, Sí, ¿no? sigo con la reflexión del Fer, Eugenia. Es algo, ¿cómo analizar ese algo y ese costo? Porque te escuchaba decir cómo lo que han tenido que seguir padeciendo las denunciantes, ¿no? Seguir siendo perseguida, seguir siendo estigmatizada, me imagino que seguir de alguna manera en función hacia adentro y cómo el comportamiento de sus compañeros, de sus compañeras hacia ella. ¿Cómo analiza ese algo y ese costo? Ellas tuvieron mucho más costo que él hasta ahora, en mi opinión. En la pandemia, él en un momento las obliga a salir a la calle contra el gobierno, cuando era de aquella época, digamos, en la que las imputaron a todas por el artículo 205, por ejemplo. Ellas tuvieron que salir de expedientes penales hacia ellas, digamos, aparte de del cambio este que decía yo de tareas laborales en sí. Sí tuvieron apoyo mucho interno de compañeros. Ahora están trabajando con un grupo internamente para presentar incluso lista oponiéndose a él después de 2 años y pico, pero muchas de ellas tienen un costo a nivel psicológico, familiar, algunas más graves que otros, o sea, problemas de tipo familiar grave o que tengan que seguir en tratamiento psicológico o psiquiátrico. Algunas de ellas sí continúan, y yo la verdad que no conozco la vida de él en sí, no podría opinar, yo digo por lo que se ve de afuera. Se siguió moviendo todo este tiempo como se está moviendo ahora. Lo que pasa que al estar tan cuestionado, como se decía recién, desde distintos lugares, para no hacer que su sector dentro de lo sindical caiga por completo, presentan otros candidatos y no a él. Pero yo creo que todavía hay poder ahí. Así que igual es un antecedente, pero todavía falta. Falta mucho. Por eso nuestra acción es de que la Corte nos escuche y se sienta a resolver, aunque sea una causa penal menor como amenazas, porque son un precedente para un montón de cosas. Así que bueno, la verdad que completo, ojalá que la causa avance, que no caiga, que la justicia sea justicia, que acelere los pasos, porque es lo que corresponde. Y bueno, Eugenia, te enviamos un saludo. Voy a aclarar algo. Eugenia no ha enviado material, no sé, Eugenia, unos audios. Creo que reafirman esto que vos argumentás. No sé si es necesario pasarlo. Claro, ¿no? en la causa en sí tiene, por supuesto, un montón de pruebas, de audios, de reuniones completos, los que se han tratado de hacer extractos por esto de salir a la prensa, pero donde muestran cómo era todo el tiempo, paralelo a lo que se hacía judicial, o sea, lo previo a la denuncia, por supuesto, que son esos audios y reuniones y demás, y después, paralelo, cómo en las redes, incluso institucionales de ATE, por ejemplo, yo ganaba algo a nivel judicial y salían a atacar por ese lado, por redes que son institucionales, digamos. Hay ahí uno de los mensajes, creo, de una captura de una red de ATE en donde se las trata de femicidas a ellas, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Y también lo que hace él en muchas situaciones es mandar a su mujer, que también está a nivel sindical con cargo, bueno, su mano derecha y demás, a que diga cosas que él quiere decir, porque también hay un antecedente de que en la Fiscalía de Género en su momento, cuando la violencia era de ella hacia ellas, o sea, de esta señora hacia ellas, no lo consideraban violencia de género. Y así salieron ellos del ámbito de la violencia de género para irse a la correccional, porque era de mujer a mujer. Pero están en redes institucionales, que él representa una red social como un Facebook de ATE, está representado por él, que es la autoridad. O sea que yo, por más que las publicaciones vengan de ella, nosotros sabemos de dónde vienen, digamos, las presiones, el hostigamiento y demás. Muy bien. Bueno, Eugenia, seguiremos pendientes para lo que se necesite difundir. Sobre todo para que se encuentre la justicia, la denunciante encuentre justicia, ¿no? Bueno, prontamente. Un abrazo grande, bueno, Eugenia. Bueno, igual para ustedes. Abrazo. Saludos, buen día. Buenos días, estamos, hasta luego. Seguimos en contacto. Dale, un abrazo.